programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda a sus amigas Irma Martínez, Velasco, Rosa Juárez y Fabiola del Jurado Mendoza. En este programa hablaremos de uno de los ejes de trabajo de la CEGESIP, que es el área de mujeres indígenas líderes comunitarias. Así es, Radio Escuchas. Yo soy Rosa Juárez Beltrán. Y me da mucho gusto acompañarlos en este su programa Nuestras Raíces. Y los seguimos invitando a enviar sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en nuestro correo electrónico cgcid@hotmail.com y al Facebook CGCID Morelos. Hablaremos del 25 de noviembre, día en que se decretó como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. También este día es la fiesta grande de la comunidad indígena de Santa Catarina. Noticias locales, nacionales e internacionales, actividades a realizarse en Morelos y muchas otras cosas interesantes. Quédense con nosotros mientras los dejamos escuchando esta canción de Lila Dam, dedicada a Digna Ochoa, mujer abogada, luchadora de los derechos humanos, nacida en Veracruz. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Defendió su derecho. De morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. Cuando iniciamos en la CEGESIP los encuentros culturales en las comunidades, en 1994, también empezamos a trabajar con niños y jóvenes, también con mujeres. Cuando las mamás de estos niños los iban a dejar y los esperaban. Es entonces cuando iniciamos a trabajar con las mujeres. Se inicia con talleres de mujeres en varias comunidades de Zacatepec, Tlaltizapán, Amacuzat, Tepoztlán, entre otras. Entre los temas que se impartirán era ser mujer, autoestima, relaciones humanas, liderazgo y derechos humanos. Y es ahí donde nos encontramos que cada una de nosotros tiene un liderazgo escondido. Solo falta potenciar desde nuestro interior. Una experiencia palpable es de Doña Magda, una mujer que cuando inicia su participación en estos talleres decía que era un palito, que estaba bien delgadita, y que como estaba enferma de una enfermedad que se llama insuficiencia renal, se quería mejor morir. Y es ahora una de las compañeras más activas de nuestra organización. Aún con su enfermedad, la dializan 3 veces a la semana y ella muy sonriente dice que se va a Acapulco, para no decir que se va a la dialización. Es una mujer ejemplo a seguir, Rosita. Le mandamos un saludo desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, hasta la colonia El Mirador del municipio de Tlaltizapán. Este domingo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, estaremos presentando en varias comunidades un folleto que conjuntamente con los compañeros practicantes hicieron sobre la participación de Doña Magda. Una de las tantas frases que Doña Magda utiliza es: "Yo vivo mi presente como si fuera mi futuro". Me da coraje que digan pobrecita, está enferma. Yo no digo pobrecita, pobrecito el diablo que no le puede ver la cara a Dios. Poema "Si Dios fuera mujer", de Mario Benedetti. Si Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: "Y si Dios fuera una mujer". Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Dentro de las actividades que hemos participado como CEGESIP está el Foro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de las Mujeres, que con enfoque intercultural, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, el 28 de octubre, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Rigoberta Menchitup,

Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir 3 reglas. Nunca creerles nada, nunca preguntarles nada y nunca, pero nunca tenerles miedo. Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos. Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron. Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras. Las bajaron del auto, las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer. La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo. Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa. En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Pasamos a nuestro blog de noticias locales. Se propone cerrar los 15 tiraderos a cielo abierto en Morelos durante el 2014, declaró Topiltzin Contreras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Tepoztlán promueven el desacato al amparo que cancela definitivamente los trabajos de la ampliación de la autopista en Tepoztlán, corresponsales comunitarios. Exitosamente se realiza el evento cultural para promover la cultura del agua en Santa Rosa 30, municipio de Tlaltizapán, promovido por los comités del agua y la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, corresponsales comunitarios. Se prepara el encuentro de pueblos para el 30 de noviembre en la comunidad de San Juan Ahuehuello, donde se reunirán pueblos, comunidades y barrios de los estados de México, DF, Tlaxcala, Puebla y Morelos, Nicanaxcan. Se preparan actividades comunitarias en torno al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el próximo 25 de noviembre, corresponsales comunitarios. Realizan kermés para realizar fondos económicos para comprar equipo que fortalezca la transmisión de la programación radiofónica en la comunidad de Amilcingo. Taller de radio de Amilcingo. Se preparan las fiestas tradicionales en honor a la Virgen de Santa Catarina el próximo 25 de noviembre en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Tepoztlán y en la comunidad de Huazulco, municipio de Temoac. A continuación, nuestro blog de noticias nacionales. México, 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nadie ha contado mejor la historia del EZLN que los propios zapatistas. El recorrido de los 10 primeros años de clandestinidad, del 17 de noviembre de 1983 al 1 de enero de 1994, son relatados en el siguiente texto, escrito hace 10 años por el subcomandante Marcos, jefe militar y vocero zapatista. Desinformémonos. Chiapas. A 7 años de la impune masacre de Viejo Velasco, Selva Lacandona de Chiapas, el Estado mexicano, responsable por la acción y omisión nunca ha esclarecido los hechos ni ha asumido su responsabilidad por la masacre indígena ocurrida en el Viejo Velasco el 13 de noviembre del 2006. Maderas del pueblo del sureste. Chiapas, echan de una cafetería a indígena estudiante de doctorado tras confundirla con una vendedora ambulante. Proceso. Chihuahua, los rarámuris, la resistencia que no viaja en teleférico. Despojo de territorio, deforestación, falta de cumplimiento del derecho a la consulta, amenazas de muerte a miembros de sus comunidades y violencia generada por el narcotráfico son algunos de los principales problemas que enfrentan hoy los pueblos rarámuri y odami en el norte de México. Desinformémonos. Michoacán, Tancítaro, permanece sitiado, autodefensa, mantiene el control, afirman defender la comunidad del crimen organizado. Aristegui Noticias. México, presentan muestra de arte huichol en el Museo Frida Kahlo, Celia Reina. Baja California, INALI organiza convivencia lingüística Nahcuar-Cuar. Vamos a platicar. Busca preservar lenguas Kumiai, Paipai, Chuká y Quiligua. Se mostrará la transmisión de las lenguas a través de cantos y diálogos familiares con descendientes. Quintana Roo. Se titulan ex trabajadoras de la radio Kenka, la voz del gran pueblo, Bernardo Camán Ixa. Quintana Roo. Canal Pixan. Nuevo video clip de Pat Boy a través del rap. Promueven uso y costumbres mayas. El 20 de noviembre presentarán su video en YouTube, Bernardo Camar Itza. México, televisora del Instituto Politécnico Nacional, retoma el nombre Canal 11, Milenio. México, la última generación de tribus ancestrales antes de que mueran, Noticia Prodigio. Pasamos al blog de noticias internacionales, España. Estreno en Barcelona del documental indígena Resistencia en la Línea Negra. Colombia, declaración de la María Pindamó. La vida es sagrada, la vida es armonía. El buen vivir es vida y armonía. Para el buen vivir y la vida plena, la paz es ineludible. Rechazan anulación de condena al expresidente Efraín Ríos Montt por genocidio al pueblo maya. Piden que en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en Nueva York, a celebrarse en el 2014, asistan representantes legítimos territoriales. Demandan a la ONU la Declaración Universal de los Derechos de la Pachamama, la Madre Tierra. Acuerdan acciones de lucha en defensa y recuperación de los territorios despojados por medidas y actividades extractivas, conflictos armados, megaproyectos y todas las demás formas de violencia que afectan la integridad de los territorios. Desarrollarán agenda indígena continental de comunicación para incidir en el marco jurídico y agendas públicas. Exigen alto a la persecución y criminalización de los líderes y lideresas sociales. Colombia, desmantelando la doctrina de descubrimiento en la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas realizada en María Piéndamo. 11 al 15 de noviembre se presentaron experiencias de resistencia frente al modelo de muerte que se está imponiendo en los territorios y que está exterminando la vida y la madre tierra. Colombia, cumbre de mujeres indígenas por paz e igualdad. Entre sus acuerdos, uno, la segunda cumbre de mujeres retoma la propuesta formulada en Puno, aún no concretado, de confirmar la Coordinadora Continental de Mujeres Indígenas de Ayala, con el impulso de las coordinadoras regionales existentes. También se plantea la necesidad de garantizar el ejercicio de alternancia entre hombres y mujeres como autoridades indígenas y la participación en igualdad en condiciones. Es más, se insta a las comunidades a adoptar medidas que regulen el acceso a cargos de autoridades a miembros que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, las niñas y niños, así como en casos de alcoholismo y drogadicción. Otras propuestas incluyen la autoconvocatoria a un encuentro de mujeres indígenas migrantes y garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en los procesos internacionales con representación propia. Colombia, mandato del tercer encuentro continental de jóvenes indígenas, reunidos en el resguardo indígena La María, Piendamó, departamento del Cauca, Colombia, durante los días 11 y 12 de noviembre del 2013, jóvenes de los siguientes países: Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de analizar, discutir y proponer ante la actual situación política, social, económica, cultural y organizativa que vivimos las y los jóvenes indígenas de la Vía Yala, mismos que atentan contra la supervivencia de nuestros pueblos y de la Madre Tierra, concluimos lo siguiente. 1. Nuestro compromiso con el fortalecimiento de los procesos juveniles indígenas, considerando que esto aporta al fortalecimiento de nuestros pueblos y organizaciones. 2. Creación de escuelas de formación sociopolítica y organizativa. 3. Crear un equipo de comunicación virtual que difunda la información del proceso juvenil e indígena. 4. Creación del Consejo de Coordinación de Jóvenes de la Vía Yala. 5. Respaldamos el proceso de paz que desarrolla el pueblo colombiano. 6. Proponemos la realización de una marcha continental por la vida y el territorio. 7. En este contexto, el tercer encuentro de jóvenes de la Vía Yala solicita a esta quinta cumbre que declare la realización de la primera cumbre continental de jóvenes de la Vía Yala a desarrollarse en el marco de la sexta cumbre de los pueblos de la Vía Yala. Es dado y firmado por el Consejo de Coordinación de Jóvenes de la Vía Yala en el territorio de diálogo y paz, resguardo La María, Piendamó, Cauca, Colombia, a los 12 días del mes de noviembre de 2013. Perú. Declaración de Lima de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Avances y desafíos frente al futuro que queremos. Mujeres indígenas hacia la visibilidad e inclusión. Lima, Perú, del 28 al 30 de octubre del 2013. Nosotras las mujeres indígenas de las 7 regiones socioculturales del mundo nos reunimos en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Avances y desafíos frente al futuro que queremos. En Lima, Perú, del 28 de octubre al 30 del 2013. Nuestro encuentro incluyó a sabias mayores y jóvenes mujeres urbanas y rurales, portadoras de los conocimientos tradicionales como sanadoras, activistas y artistas. Entre sus acuerdos principales se pueden leer: ratificamos la Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas suscrita en Huairó, China, en 1995. Lo hacemos porque las recomendaciones de esta declaración, elaboradas hace 18 años, estas aún vigentes. Debido a ello, hacemos un llamamiento a los estados, al sistema de las Naciones Unidas y a todos los actores relevantes a asegurar la implementación efectiva de estas recomendaciones. Polonia. Los grupos indígenas de América Latina, África y Asia ofrecen un modelo para salvar los bosques del mundo, baluartes contra el cambio climático. Nuevo libro revela que su capacidad para preservar los bosques se ve amenizado por la apropiación de tierras por los gobiernos y desarrolladores. Raimundo de Chávez. Polonia. Actualizaciones. Negociación COP19 y Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Polonia. Alto funcionario de la ONU sobre cambio climático dice a la industria del carbón que puede y debe cambiar radicalmente y diversificar.

de San Juan Ahuehuello, municipio de Ayala. Y a continuación, la canción de Susana Jar, La Martiniana. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones, canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Mamá, música que no muere, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo. Hemos llegado al final de nuestro programa y ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recordamos que esta es una producción de la Comisión de Comunicación de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CGCI. Y en las voces, Fabiola del Jurado Mendoza, Irma Martínez Velasco y Rosa Juárez Beltrán. Los invitamos a que nos escuchen por radiochinelo.mx y sigan en contacto con nosotros en Facebook y correo electrónico cgci@hotmail.com y hasta la próxima. Nuestras raíces. Programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. CGCI.